pescado, la viuda, la viuda, la viuda pescado. La historia que le voy a contar es producto de la imaginación. Cualquier cosa parecida es pura coincidencia. Vi una princesa que lloraba, noté que su rostro reflejaba la pena que la estaba matando. Me quedé sorprendido al ver tanta belleza. Tardes, horas de la noche, ¡ay, ve! Le pregunté por qué lloraba y ella me decía en el cada lágrima que he derramado. Que de mí nadie se burla, así me decía la merida, compadre Chagua. Que de ella no se burlaría, esa princesa me decía, mientras que se estaba casando. Que con ella no jugaría, ni con otra se casaría, aunque tenga que asesinarlo. Que con las mujeres no se juega, así decía la mujer que estaba vestida de negro. Saqué mi revólver y le apunté, jugó conmigo y le disparé, y ahí mismo me quité la vida. Y ahora soy el alma en pena que anda en busca de su amor perdido. ¡Ay, qué! Que el hombre tiene que ser hombre y no burlarse de la mujer que lo ama. Sale la noche.